con su lengua, no la usa para hablar. Se enojaron y ahora está taimado, no la quiere molestar. ¿Y cómo lo hace? Para arriba, para abajo la cabeza, mi vecino dice sí. Para un lado y para el otro la cabeza, mi vecino dice no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lo digo yo, sí, sí, te toca a ti. Para arriba, para abajo la cabeza, mi vecino dice sí. Para un lado y para el otro la cabeza, mi vecino dice no, no, no, no, no, no.